callada, a tu barrio te vieron volver. Barrio bravo, famosa cortada, entre guapos te viera perder. Se acercó un viejo amigo y te dijo, tu viejita esperando se fue. Se ablandó tu guapesa al recuerdo y temblando dijiste, lo sé. La noche de tiniertos, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostado al muro, el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadeo. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón, donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Y una tarde cumplido volvías a tu barrio tan solo por ver la casita que tanto recuerdo sepultó de tus horas de ayer. Y viviendo el recuerdo de trora, sollozando un perdido querer, te alejaste en la noche y ya nunca por tu barrio te vieron volver. La noche de tiniendo, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostaba el muro el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadeo. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón, donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Muy buenos días. Y teníamos acá escuchando el tango de 1927, letra de Benjamín Tagle Lara, música de Angelizao Ferrazano y Julio Pollero, una tarde en la voz de Carlos Gardel. Una tarde de otoño callada, a tu barrio te vieron volver. Bueno, muy buenos días. Mañana húmeda acá en Gijón, 24 de diciembre de 2025, 11:03 de la mañana. Tu viejita esperando se fue. Y acá empezamos con el tango Una Tarde, que es música de Julio Pollero, que es violinista, pianista, compositor y director, que nacía el 22 de diciembre de 1898 y nos dejaba el 7 de octubre del 66 en Colonia de Sacramento, Uruguay, frente a las orillas de Buenos Aires y de las orillas del Río de la Plata. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón. Y bueno, por eso empecé con el tango Una Tarde, que me encanta. También compuso un hermoso tango que también lo hizo mi querido Carlos Gardel. Me acuerdo que yo lo grabé allá en el 97 en la casa del maestro Ernesto de Roca. Uno y uno, vamos a escucharlo. Así arranco con doblete del Morocho del Abasto, el Sosa Criollo, Carlos Gardel. Hace rato que te juro, eso es un gil a la gorda, pretencioso cuando curda, en grupo y mi charlatán, se te dio vuelta la taba, hoy ya te has hecho un atrajo. Has descendido tan bajo, que ni bolilla te da, que quedó de aquel highlight que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo un pantallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que diqueabas poligrillos con las minas del convoy? Y esos getras tan costosos, puchitarros de un color que de puro espamentoso lo tenías al par mayor. Y esas grelas que engrupidos te tenían con su amor, lo mancha que vos has sido por mi sed de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarro de colores, ni hay almuerzo en el Julien, ya no hay pago en las carreras, y hoy si no te ve ninguno, te acoplas con un y uno, qué distinto era de que quedó de aquel highlight que en el fuego del amor decía siempre mucha F, me tengo un batallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de ventos que el pacoy que diqueaba poledrillos con las minas del convoy? Y esos getras tan costosos, fugitarros de un color que de puro aspamentoso lo tenías al par mayor. Y esas grelos que engrupidos te tenían con su amor, no manches que vos has sido un Michel de lo mejor. Y acá teníamos uno y uno. Y esos getras tan costosos, fugitarros de un color que de puro aspamentoso los tenías al por mayor. Qué lindo tango. Cuando era pibe escuchaba toda esa cantidad de palabras atorrantonas. Me gustaba mucho, sí, estaba muy bueno. Ahora voy a meter, a ver, porque también compuso el tango este, ¿cómo se llama? Arrepentida, que me gusta mucho de que lo toca. ¿Cómo se llama este? A ver, vamos a buscarlo. Lo toca este, ¿cómo se llama? Pará. El de este hombre, ¿cómo se llama este hombre? Hace rato que te juro. Este. Tencioso cuando curda. Acá lo tenemos. Vamos a escuchar el tango que se llama Arrepentida por la orquesta de Bachicha. Este es la que yo buscaba, ¿viste? De Bachicha. Bachicha. Que era un poco facha, ¿eh? Parece eso contaba en sus, ¿cómo se llama? En sus memorias el gran Enrique Cadícamo, grabado en 1928. Thank you. y en la voz de Teresita Asprella, grabado en 1928, esta orquesta de Bachicha. Y ahora vamos con las orquestas nuevitas, grabado en 2023, Entre Mundos, Zorro Gris. Zorro Gris por la orquesta Entre Mundos. Ahora voy a meter una de Alberto Castillo, una milonga muy simpática, Los Rascas. Bueno, tanguito. Historia de un argentino y un uruguayo que se encuentran en París. Un uruguayo en la vía y un argentino también se conocieron un día en un café parisien. El oriental violinista, el porteño bandoneón, los dos con sueño de artista y un hambre de batallón. Tranquilamente muy grata, barata voló la conversación a las márgenes del Plata, donde atracaban la chata cada cual por su estación. Pero como el destino, hermano, tiene sus cosas de bute, él les acercó un franchute cuando yo hablar en cristiano. Perdone, mu amo la mí, así se lo yo decir. Si ustedes gustan tocar con placer, lo voy a oír. No se van a arrepentir, porque únicamente yo los puedo salvar. Se enfundaron las armas, olfateando un dineral, atendiendo los pedidos, meta, rascar y rascar. De la viveza criolla, ¡ay, que te la bata el francés! Mientras los rascas zafaban, ¿qué pasó con el francés? ¡Tiró la manga!

Orquesta Típica Ricardo Tanturi. Buenos días, Begoña Pérez Lorenzo. Buenos días. Espera, debe ser el otro. A ver. ¿Verdad? ¿Habla? Buenos días. ¿No? ¿Habla? ¿Ahora? Ahora pusieron los micrófonos bien. Antes era el 3, ahora lo pusieron bien ordenadito. Muy bien, bueno. Están ordenados. Bienvenida, Bego, ¿qué tal? Bien, buenos días, Alejandro Javier Regín. Muchas gracias por nombrarme mi nombre completo. Que para eso me lo puso mi madre y mi padre. ¿Cómo estás, Bego? ¿Bien? Bien, bien. Aquí seguimos. Un día más. Un año más. Nochebuena, madre mía, un año más. Como te comentaba, 18 años. ¿Qué hace que nos conocemos? Y sí, porque fue por esta época, fue en diciembre. Sí, 18 años, 18 navidades. Sí, claro, y 18 cumpleaños van a ser. Sí, sí. Tú eras un jovencito de bolsillo flaco. Un mozalbete de bolsillo flaco. Y bueno, mira. Yo era una jovencísima. Sí, eso fue en el 2008. Sí. 2008, que yo tenía 35 por ahí. 33, tenía un pendejito. La piel tersa tenía. Bueno, estuvimos escuchando unos tangos, Bego, mientras te esperábamos acá. Sí, ya oí un valsecito ese que estuviste poniendo. Ah, qué lindo, Cantinela. Muy bonito. Cantinela hermoso, sí, hermosísimo. Y bueno, ya hablé un poquito también de Julio Pollero, que fue el primero que pusimos de Gardel. Estamos escuchando de fondo a Di Paolo con Alberto Podestá. Podestá, qué bien canta ese hombre. Sí, ¿eh? Acá está de mayorcete, con el bazar de los juguetes, tangazo, ¿eh? Tangazo. Este que hacía mucho... Triste. Yo mismo. Triste, pero a la vez alegre. Y porque al final le van mejor las cosas. Claro, ¿viste? Le van mejor a él y le va mejor a los que están a su alrededor. A los que quiere ayudar, sí, a los que quiere ayudar. Sí. Bueno, vamos a escucharlo, ya estamos. Ya. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un pedazo de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus regalos ahí, en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Terrible tango con la orquesta de Di Paolo y la terrible voz de Alberto Podestá. Estás sacando el límite de la música grabada. ¿Pero qué música grabada? Instagram, si no se escucha nada. Está metido en una jaula. Este Instagram, como... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te quiere quitar Instagram? Y pues dice que se escucha la música grabada. No sé dónde se escuchará, pues suena acá. Sacando que se escuche de acá. ¿Qué te iba a decir? Que ayer hizo... unos cuantos años, 74 años, que murió Enrique Santos Discépolo. Oh. Sí, y alguien más importante también de estos muy conocidos murió, y ahora no me acuerdo. Bueno, siempre hay gente que muere. Siempre hay alguien que se muere, sí, efectivamente. Esta es la orquesta de Enrique Santos Discépolo, con la voz de Tania, su mujer, con la que estuvo viajando por toda España en el 35 y 36, justo cuando empezó el chiflado este, la guerra civil. Justo. Y mirá, él estaba por Mallorca. Y estaba aquí en España. Sí, estaba por acá, y después, obviamente, cuando empezó. Es más, estaba en Mallorca, en el castillo de Bellver, viendo donde Bellver o el otro, donde estuvo Chopin. Sí. Ahí recuperándose en su enfermedad, y hay un piano de Chopin ahí, y cuando él lo tocó le vino a la mente Canción Desesperada, que lo vamos a poner después de este, y ahí él se enteró, estando en Mallorca, que había matado a Federico García Lorca, y él, en el libro que yo tengo, dice: hoy me acabo de enterar que mataron a mi amigo Lorca. Amigo de Lorca. Y ¿no? ¿Cómo no van a ser amigos? La gente genia, viste. La verdad que fue, es el libro que tengo yo de Discépolo y su época, es hermoso. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda encontrar. La verdad que qué barbaridad, ¿eh? Sí, qué... Qué barbaridad, y sí, la guerra civil. Y porque, a ver, también Lorca escribía tirando balas, ¿viste? Como tenía que ser, y un tipo, y encima con su orientación, todo. Sobre todo, era todo. Porque era homosexual. Sí, porque sus palabras... Sí. Escupían vale. Cosas que molestaban a toda esta gente de mierda. Y me la llevé al río creyendo que era mozuela. ¡Asa! Mira pero cómo tenía tira, marido. Como tira es que frases. A mí, es que a mí me encanta Lorca. Yo hice un trabajo cuando estaba trabajando en la escuela. En la escuela de niños, ajá, dando clases. ¿Se entiende? Hice un trabajo sobre Lorca porque a mí me encantaba Lorca. Y me encantaban sus dibujos. Porque tenía unos dibujos preciosos. No sé si has visto alguna vez algún libro así como, bueno, como trazando líneas, digamos, contornos, pero me encantan los dibujos de Lorca. Y era mi amigo de Dalí. Viste que aparece unas cuantas fotos juntos. Eran amantes, quizás. Era amante de Dalí. Y yo creo que hay muchas fotos juntos que aparecen muy arremolinados. Bueno, era muy amigo. Súper lindas fotos, ¿eh? Estaba metido en todos los movidos culturales en Madrid y en todos los sitios. Sí, sí, estuvo sí, en sí. Nueva York. No sí, sé, no, tenía no. que haberse quedado en Buenos Nueva Aires. Y en Buenos Aires también estuvo. Buenos Aires, claro. Bueno, estamos escuchando de fondo Un Reproche, Tania, con la orquesta de Enrique Santos Discépolo. Que hoy me abruman por tu culpa. Nunca tu maldad creí merecer. Ciego. Busco en sombras tu cariño, vivo la crueldad del que soñaba todas las promesas e ilusiones. Falta, el tiempo las despintó. Y tiene que terminar así la orquesta de Discépolo, no puede terminar tranquila porque Discépolo era un tipo con mucho nervio, con mucha energía. Bueno, como decía, que cuando estuvo ahí en el castillo de Bellver, creo que era. Velvet, sí, puede sí, ser como la serie, ¿no? No sé cómo es, como sí. la serie. Sí. Que tocó el piano de Chopin y le vino con una energía de pam, pam, para las notas de Canción Desesperada. Y si después, cuando llegué a Buenos Aires, la terminé de concretar en la ciudad ya. Pero le vino esta entrada primera que vamos a escucharlo por Troilo y Marino. Esta música le llegó a entrada. Esa primera frase. Soy una canción desesperada. Dice que sintió como la desesperación de él estando solo ahí. Bueno, eso es lo que contaba Discépolo en su libro. Bueno, normal, vaya susto. Y sí. venir de allí, de Argentina, y encontrarse con una guerra civil de repente, así como no, esa. Menudo horror, che. Menudo horror. Y se tuvieron que ir todos, claro, cagando sí, leche sí, encima, sí. Pues. Pues te agarraba el chiflado este y. Bueno, yo no sé si. Sí, bueno, claro, normal. Sí, pero si ya al toque ya estaba Hitler, estaba Mussolini, había un quilombo ya en Europa. En el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, pero ya habría de todo. Ya el ambiente sería muy turbio por todos lados, ¿viste? Que por cierto, ayer estuve leyendo de Imperio Argentina. Ah, pues también, sí, por eso cumpleaños hoy, le tenemos que poner. Que es el cumpleaños hoy de Imperio Argentina. Hay que poner un poquito también de ella. Que era amiga de... De Gardel y de Hitler. Pues Hitler estaba enloquecido por ella. Sí, Hitler la quería conquistar. Pero ella no quería saber nada, ¿eh? No, y se largó. Se fue a tomar por culo. Dijo, chiflado este me quiere. Bueno, al principio estuvo como medio colaborando, no, bueno, cantando, lo que pasa que luego cuando se dio cuenta de que iba la cosa. Sí. Después de la noche de los cristales rotos, cuando quemaron. Qué horrible, y rompieron todas las tiendas de los judíos. Qué horrible, por Dios. Es que no me lo puedo ni imaginar, por muchas películas que hayamos visto. No, pero da igual, porque la sensación que habrá vivido esa gente, el miedo y el terror, cuando decís, ¿pasará esto de verdad? ¿Nos va a pasar algo? Mamita, que si les pasó, che, qué horror. Y que haya gente reivindicando eso ahora. Reivindicando, horroriza. Reivindicando y queriendo lo mismo, Que agarrate, Catalina. Que bueno, decimos los judíos, pero los negros, los homosexuales, cualquiera, que no eran blanquitos. Menos vos. Menos yo. Yo creo que no tendría problema. Vos irías tranquila por cualquier acera. Y una canción desesperada, poco enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Porque me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. ¿Y por qué me enseñaron a amar? Si al amar te mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Thank you. Y este fue el tango Desvelo por Ojos de Tango, tangazo este Desvelo. Buenísimo. Y ahora vamos a meter... ¿Qué querés poner, Bego? Yo iba a poner al Polaco Goyeneche. Bueno. ¿Cuál querés poner? Pues yo iba a pedirte Tinta Roja. Tinta Roja. ¿Y por qué Tinta Roja? Pues porque me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? La letra de Cátulo Castillo. La letra de Cátulo Castillo. Tinta Roja. Y porque cuando los escucho, pues voy apuntando canciones que me gustan. ¿Por quién lo querés? ¿Será alguien en especial, Begoña? Pues no. Tú, con quien te parezca. Bueno, ya que va a sonar mejor. Tú, lo voy a poner por mí mismo. Ya que tú me dijiste tú, dije, venga, por mí. Entonces, ¿dónde estoy yo? Ah, esto sería con Manos Brujas. Y esto fue una cosa que grabé con Nico y ¿cómo se llama? Y Mario. Mira, acá está. Tinta Roja. En realidad estaba buscando tangos más famosos de Cátulo Castillo. ¿Cuál? Tinta Roja, La Última Curda, Cimarrona, y por eso te tangazos, lo tangazos, dije. Tangazos, La Última Curda. Sí, sí, sí. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de silbido feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina. Y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano. Un rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría. Porque llegó y se fue tras el carmín y aquel condil lejano donde lloraba el Tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Y este fue Mario Rivero con Nico. Esto, llevamos una semana que lo conocíamos a Nico. Recién empezaba todo. A Mario ya lo conocías hace años. ¿A María? A Mario. A Mario, sí. A Mario lo conocí en 2005, por ahí. Cada vez queríamos poner ahora a... ¿Cómo se llama? ¿Imperio Argentina? Imperio Argentina. Yo de verdad no sabía que Imperio Argentina había cantado tanto, porque aquí se la conoce siempre por la copla. Claro, bueno, y también hizo una película con Gardel. Sí, sí, sí. Este es el tango Alma de Bandoneón, de Enrique Santos Discépolo. Sí. Grabado en el 35. Yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. De que tu canto cruel lo habías robado al bandoneón. Recién que te revuelve al venir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fuego, bandoneón, la que me confió. El dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque, fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñé volar y arrastra su ilusión llorando. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastro en mí, vos de desdicha y de amor. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos mi corazón. Fue tu voz, cuando mío, la que me confió. El dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque, fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Y esta era Imperio Argentina con el tango de Enrique Santos Discépolo. Grabó dos películas con Carlos Gardel. La Casa es seria de 1930 y Melodía de Arrabal de 1932. Exactamente. Era hija de españoles. De españoles, ¿sí? Ella nació en el barrio San Telmo. Sí. Y no, murió aquí en Málaga. Murió en Málaga, sí, sí. Hace 20 años por ahí. En el 2003. Viste, 20 años casi, más. Sí, yo estaba en España. Era longeva, ¿eh? Sí, murió bastante largo, sí. Sí, nació el 26 de diciembre de 1906. Y murió en el 2003, así que vivió bastantes años. Sí, pero bueno, aquí yo creo que aquí fundamentalmente se la conocía por... madre mía, que no me sale el nombre. Por las coplas. Las coplas. Acá, mira. Bueno, esto es un tango, pero Fumando Espero, un clásico. Así escuchamos a Imperio Argentina. Ser genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer, tendida en mi sofá. Yo sé soñar, ver a mi amado feliz y enamorado, sentir el beso que causa mi embeleso y el devaneo despierta mi deseo cuando sus ojos veo brillantes de ilusión. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Fuma que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales y alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. Fumar es un placer genial, sensual. Sus espirales son sueños celestiales, son una nube que hacia la gloria sube, y envuelto en ella el fuego es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso es tanto mi bien en mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Fuma, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente de la. Este era un poco coplero, ¿eh? Este era un poco coplerillo. Bueno, pero bonito, ¿eh? Lindo, muy bonito, sí, ¿no? Encima cantaba esta mujer exquisito, sí, sí. Por Dios, como cantaba esta mina. ¿Qué te iba la a decir? La voz súper aguda. Sí. Es que hay un vals que a vos te gustaba mucho. Vibraciones del alma. ¿Y Argentina? ¿Cómo le dirían? ¿Imperio o Argentina? Imperio. Bueno, es que ya no se llamaba Imperio. ¿Cómo se llamaba, dijiste? Esto fue... Juanita... Espera, ¿cómo se llamaba Imperio Argentina? Era... Espera, que me acuerde. O que lo busque, una de dos. O que lo encuentre, que es más difícil. Marita manda cositas de Feliz Navidad. Qué tierna, Marita. Y Marita, que es una navideñista. Se llamaba Nile del Río Magdalena. Magdalena. Y tuvo de seudónimos Petit Imperio e Imperio Argentina. Y Petit Imperio es la pequeña imperio, ¿sabías vos? Es que se llevaba en aquella época utilizar palabras francesas. Y claro, más que todo, allá en Argentina, afrancesado, quedabas bien. Quedaba muy bien. Quedaba de 10, ¿viste? Siendo afrancesados. Voy a meter un valsito que me hace acordar a... de Enrique Rodríguez. Este se llama Fru Fru, de pura como un querubín, de ojos grandes, azules y bellos, de rizados y rubios cabellos, de boquita de gran y carmín. Mi mamá una muñeca me dio, cual ninguna, gentil y preciosa, y al mirarme en sus ojos dichosa, mis caricias de amor recibió. Furu, furu, furu, furu, decíale orgullosa, frufru, frufru, porque era muy hermosa. Mamá, mamá, decía mi amorosa, y yo feliz besaba mi frufru. Thank you. frufru, frufru. No ves que yo te llamo, mas ay de mí, no viene mi frufru. Chevego, tenías que decirle algo para Mercería La Palma, ¿no? Hombre, por favor, hay que felicitar a las chicas de la Mercería La Palma y recomendar que, aunque yo no esté ahora, que está regentada por Beatriz Valderas, pero sigue siendo la tienda de confianza. La tienda de confianza. Pijamas, las batas, calzoncillos, bragas, bragas, todo, tangas. Todo, todo, todo, todo. Hay que pasar por la Mercería La Palma, que siguen allí las chicas trabajando. Y este será y atendiendo un mes estupendamente. Este mes, bueno, de muchísimo trabajo, claro que sí. Bueno, dejamos un beso a las chicas de Mercería La Palma. Antes decíamos un beso a Begoña, pero ella no está más. Begoña ahora está acá. Bueno, pero hay otra Begoña, Beatriz. Y claro, claro. La otra Begoña, Beatriz y Laura, una chica que beso ya lleva para un las chicas. Tiempo. Beso para las chicas. Vayan a comprar unas braguitas. Yo tengo que ir a comprar unos calzoncillos. Ya no tengo más calzoncillos nuevos. Ya no ahora tienes. Son todos antiguos. Tienes que echarte una novia que tenga una mercería. Echarme. Hablando, acá está sonando el tango Barranca Abajo. Así estoy últimamente. Yo, Barranca Abajo, ¿viste? Este es Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Mauré. Me encanta este tango. Dice unas cositas. A ver si. Ahora vamos a escucharlo y después digo un poquito la letra. De tu rincón campesino te viniste a la ciudad, trayendo en el alma sueños y en los labios un cantar. Por eso en la jaula dorada, ebrio de amor y champán, cantaste pero que triste era tu canto zarzal. Y bajo el ala de tu chambergo miré en tus ojos tanto dolor, que supermano como llevaba Barranca Abajo tu corazón. Entre la vida te engaña pronto y en el abismo cruel del alcohol todas las noches van una copa Barranca Abajo tu corazón. Al viento de las cuchillas alguien le va a preguntar, y el viento pasa cantando su canción de soledad. Y este fue el tango Barranca Abajo que... Que claro, dice. ¿De quién era? Y este D'Arienzo con Héctor Mauré. La letra es Manuel García Cervento y la música José Vázquez Vigo. Claro, te cuento la historia de tu rincón campesino, habla de un tipo del campo, te viniste a la ciudad, trayendo en tu alma sueños y en los labios un cantar. Preso en la jaula dorada, ebrio de amor y champán. ¿Cuántas esperas, qué triste? Era tu canto zorzal. Y bajo el ala del chambergo, el chambergo es el sombrero, miré tus ojos tanto dolor, que supe, hermano, cómo llevaba Barranca Abajo tu corazón. Hembra la vida, te engañó pronto, y en el abismo cruel del alcohol, todas las noches va en una copa Barranca Abajo tu corazón. Alguien sobre las cuchillas, alguien la ve. Le va a preguntar y el viento pasa cantando Barranca Abajo su corazón. No, es terrible el tango Barranca Abajo. Encima. Pero una vez que estás abajo ya solo tienes que subir. O más abajo vas, porque si no, hay un pozo. No se puede. Si hay una alcantarilla y abierta la tapa, decís no, ya está, ¿viste? Es imposible. Debajo de un barranco nunca hay una alcantarilla. Ay, luego Dios hay mío. Que subir la cuesta, pero sube. Este es Rodolfo Biaggi con Armando Amor, Seamos Amigos. Qué lindo tango este. Seamos Amigos. Seamos Amigos, hermoso tango. ¿No lo conoces, Bego? Yo no vengo tan solo. Y sí, le va a decir a ella, ¿viste? Sí, claro. No vengo a reprocharte nada, nada más que seamos amigos. Thank you. buscando que perdones si fuiste la culpable o si lo he sido yo. Ni pretendo echar veneno faltas a la ilusión más grande que mi mente acarició. Yo no vengo tampoco a humillarme doblando la cabeza o pidiendo piedad. Solo quiero, mirándote la cara, extenderte las manos de la cordialidad. Pensando así en todo lo que hiciste, quizá para mi bien o por mi mal. Pienso que no es noble aborrecerte y que es más de hombre olvidar y perdonar. Te quise como a nadie en este mundo, te amaba con la más real pasión. Y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. Como a nadie en este mundo, me amaba con la más leal pasión. Y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. Qué buen tango. Qué guapo, hermoso, qué preciosidad. Tango, por Dios. Sí, no, lo que no sabía era el nombre del tango. Seamos amigos. También lo tiene D'Arienzo con el Echagüe. Pero me gusta más esta versión a mí. Es la primera que escuché. Me encanta. Es que no puedo escuchar más que ese piano. Y que es está, Rodolfo Biaggi. Está con Manos la melodía. Chin, chin, chin, chin, chin. Y de repente hace trin, trin. Sí, querés es escucharlo que de vuelta, querés escucharlo de vuelta. Es que me encanta eso. En el solo, ¿eh? El solo de Rodolfo Biaggi. Escuchemos el solo que tanto estremece a Begoña. A mí me encanta, es que me encanta. Ahí va Biaggi. Es hermoso, ¿eh? Es precioso. Sí, sí. Es que hace eso que hace, que parece una tontería. Tararara, clink, clink. Ese, sí, esa nada. Rapidez que hay que tener en las sí. manos, todo, bueno. Encima, si te das cuenta. Y la cabeza, para sí, hacer, ¿no? Y la cabeza y la interpretación. Pues sí, eso es una interpretación. La interpretación preciosa. Ah, oh, es hermoso. Qué lindo. Acá nos manda nuestro querido amigo Loic, que desde Madrid dice, orquesta de todos los ritmos, que como le llamaban a Enrique Rodríguez, Caballeros de la Luna con el Chato Flores. Vamos con este para allá. Para vos, Loic. Y esos suburbios que el cielo perfuma, donde tan solo veía pasear bajo los rayos de espléndida luna a los apaches que sin desmayar por callejones envueltos en bruma iban con su cantar. Un vals melodioso y un caballero en la luz buscan la dicha y fortuna y trae un recuerdo feliz. Oh, luna serena, vivo por ti suspirando mientras evoco soñando siempre a mi pared. Serena, vivo por ti suspirando, mientras evoco soñando, siempre a mi pared. Il lui préfère la valse entraînante, le rameau sans bruit. Silencieuse, il s'enlace le rebelle, mêlant la côte avec le cotillon. Les fées, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. Elle a la brune, des compagnies de la lune, que la lumière apportille, et qui recherche d'un point noir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand ils font un belet corrigé, à seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se vanter. Tandis qu'ils font à Bertha Léonor, un madrigal en vers de leur façon, un brave avant de son salon sonore souligne la chanson. C'est la des brunes, le peu parti de la lune, que la lumière apportille, et qui recherche d'un coin noir. C'est la des brunes, le peu parti de la lune, quand de la même la tranquille, la danse quand le rôdeur dans la nuit part en chasse et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface non loin de lui chantent en s'enlaçant, tandis qu'il pille un logis magnifique ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur. Les bons bourgeois grisés par la musique murmurent tous en chœur. Brune, des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherchent un coin noir. C'est la valse brune, des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse de soir. Esto fue el vals, la vals brune, Resca y Juliet Greco, French song, de parte de Loïc, muy bonito, vals afrancesados súper lindos con nuestro amigo Loïc, que es francés. Y ahora vamos a meter otra de Biaggi, 1946, cuando yo era la milonga. Thank you.

¡Ay, la vi después de un año! ¿Y unos valsecitos ahora? Unos valsecitos. ¿Unos valsecitos de Stamponi? Vale, sí, mira, primero pongo este mientras busco. Pues ahora hablamos de esto de Stamponi un poquito, mira. Este es Zapatitos de Raso. La orquesta de Jorge Dragone con la voz de Argentino Ledesma. La otra era Imperio Argentina y es Argentino Ledesma. y después vamos a buscar unos valsecitos de ¿cómo se llama esto? De Stamponi, me parece bárbaro. De Héctor Stamponi. Sí, que ahora tenemos que hablar un poquito de él, que también. Ay, de Sison Rinaldi también, ya. Ahora busco también de la Rinaldi. Pedacito de cielo, flor de lino. ¿Qué es esto? A ver qué nos manda nuestra querida amiga Miriam. Bueno, vamos con Zapatitos de Raso. Buen provecho. Zapatitos de raso, a bailar la milonga. Zapatitos de raso, con taquito francés. Joyerita cortona, con un tajo al costado. Y una seda muy negra, y una pierna muy blanca. Marcando su compás galán. Galán, pantalón, bombilla, sin bajos y con trencilla. Pa' milonguear, con el saquito cortito, con tajo y bien redondito. Pa' compadrear. Muchachita de rango, pa' bailar la milonga, una fiera en el tango, reina del taconear. Zapatitos de raso, cuando marcan el paso, con su ritmo canyengue, en un flor de merengue, marcando su compás galán. Galán, pantalón, bombilla, sin bajos y con trencilla. Pa' milonguear, con el saquito cortito, con tajo y bien redondito. Pa' compadrear. Y acá teníamos Zapatitos de Raso, pa' compadrear. Bueno, ¿qué querías contaros de Héctor Stamponi, querida Begoña? Pues Héctor Luciano Stamponi nació tal día como hoy, 24 de diciembre de 1916, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Fue pianista y compositor. En 1936 formó el trío, trabajando en la radio argentina, con Francini y Pontier. En el 37 se integró a la orquesta de Scorticati, actuando Radio Stentor. En el 43 trabajó con Antonio Rodio en la orquesta de Miguel Caló. Sí, sí. En el 53 formó los violines de oro del tango y luego escribió unos tangos y unos valses súper clásicos. Sí. El último café. El último café es hermoso. Que me van a hablar de amor. Es un tangazo. Alguien que nos gusta tanto. Alguien es de él. Sí. Pero el alguien es de él. Alguien. Música de Stamponi y letra de Eugenio Majul. Majul. Bueno, entonces hay que poner. Primero voy a buscar el último café. Bajo un cielo de estrellas. También. Luego pedacito de cielo. Claro. Flor de lino. Flor de lino se fue. Flor de lino, que mira que es conocido. Y primero vamos a poner el último café, creo, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo acá. El último café. Como estrecha la neblina de la lucha brisa y fina. Vamos a ponerlo por Julio Sosa, que es una versión súper bonita. El último café. Héctor Stamponi. Llega tu recuerdo en torbellino,

fue torpe y cruel la juventud tirar, y en el ocaso ya buscar dos blancas manos, vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasaba sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque en alguien encontrarme, en alguien que me quisiera, en alguien que en mí creciera. Una esquina tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Y este fue el tangazo Alguien. No me digáis que no es bonito. Ah, este terrible. Son muy trágicos, pero... No, pero es una belleza, precioso. Che. Ahora estamos escuchando al Tata Federal Ruiz con el tangazo Quedémonos Aquí. Este es un tango, dice cada cosa, te voy a traer un ramillete de rocío. Te va a ir a traer el rocío, lo va a llevar, Dios, qué cosa más linda. Se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de ofrecerte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Amor, quedémonos aquí. Cómo me gusta ese tango, por Dios, cómo me gusta el Tata Federal Ruiz. Te juro que me saca... Bueno, también es de él este, Junto a tu Corazón. ¿Sabes? Sí. Carlos Di Sarli, este si lo habíamos bailado, es tango, Dios, una locura. Carlos Di Sarli con la voz de Alberto Podestá. Que en realidad Alberto Podestá se llamaba Alejandro Washington Alé. ¿En serio? Sí, ese es el nombre verdadero. Alejandro Washington Alé. Alé quiere decir que son de ahí, de toda la parte del este, ¿viste? ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Los Ale, que es Ale con el acento en la E. No me acuerdo el país de ahí, de, por ahí arriba. Por ahí arriba. Tirás para arriba y vas para la derecha. Bielorrusia. Bueno, no tanto no. Ahí, no tanto no. No tanto. Creo que un poquito antes. Rumanía. Sí, pero no. Ahora lo abrigo, ahora lo abrigo. Ahora lo abrigo y lo digo la siguiente. Déjame que lo abrigo. Thank you.

Hoy me aterra este cansancio sin final. Se hizo trizas mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete, me pregunto aquel purrete, ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó Rinaldi. Estamos escuchando de fondo a Catamarca, tangazo de Carlos Di Sarli. ¿Y con cuál querías terminar, Bego? Pues yo quería terminar con Gitana Rusa. Gitana Rusa, qué tangazo. Ricardo Malerba. ¿Por Malerba o por Viaggi? Apa, viste cómo bueno, te agarré pues, ahí, ¿eh? ¿Viste cómo te agarré? Yo creo que Malerba. vale. Vamos a terminar con Gitana Rusa, pero ahora vamos a escuchar Catamarca. Y este fue Catamarca. Bueno, Bego, que tengas unas buenas Navidades, feliz Navidad, feliz. Igualmente, felices fiestas a todos. Nos vemos en 7 días porque. Un poco de cordura, por favor. Un poco de decoro. Un poco de corazón para toda la gente que está viviendo una Navidad en la calle. Sí, no, estas mierdas del mundo, la verdad que tanto Dios, tanta historia, el sí, mundo sí, es tanta religión, cacho de tanto mierda, cántico, tanto villancico y luego dejan a la gente en la calle muriéndose en la sí, vida. Sí, no, dicen muchos van a dar a comida, sí, no sé sí, qué, sí, es todo sí, mentira, sí. Mira, ¿viste? Así que para los que tenemos una casa maravillosa donde resguardarnos, pues un simple techo, ¿no? Un simple techo, mira, qué barbaridad. Un simple techo es algo tan importante. Que nadie tenía que no tener un techo. Eso es una cosa que el mundo entero no podría ver nadie sin un puto techo, no, ¿viste? No, es una cosa que habría que pedir ya a todos nuestros dirigentes que de una vez por todas sí, realmente... Sí, dicen que lo van a hacer, ¿eh? Dicen, sí. Dicen bueno, que lo van a hacer. Que sí. Vamos a escuchar el tango que pediste vos para rematar. Bueno, pues a disfrutar todo el mundo. Exactamente. Mucho. Que tengan una buena noche para todo el mundo y bueno. Nos vemos el último día del año. Nos vemos el último día del año. Para rematar el año con tango polenta, carajo.